culpan a la alumna por vestirse indecente, invisibilizando el problema. Ahí es donde el machismo entra en escena. Pero escúchame, oyente, lo que te voy a contar. Ella se cansó y resistencia fue a dar, y como de rebeldía empezó a cantar. Yo, danza compañera, sin prisa con la brisa, danza cuanto quieras, no pierdas tu sonrisa. Escríbete unos versos combatientes, poetiza, y elévate a los cielos por encima de tus miedos. Mujer, eres comete, echa de cintas y de sueños. Echa de cintas y de sueños. ¿Echa de qué? Echa de cintas y de sueños. ¿Qué? Echa de cintas y de sueños. En la lucha no las van a detener, la defensa por su cuerpo, el derecho a escoger. Si escuchas bien, es la voz de la mujer, rompiendo las cadenas opresoras de su ayer. Si escuchas bien, es la voz de la mujer, que se alza en la lucha exigiendo su papel. Y en la lucha, taza compañera, compañera, lucha, compañera. Las mujeres nunca habían sido objeto de la mirada de los historiadores. Cuando lo eran, se trataba de una reina, se trataba de un amante de algún rey. Tratábamos de evitar que la mujer, sometida ayer a la tiranía de la religión, caiga al abrir los ojos a la plena vida bajo otra tiranía, la política. No es que las mujeres no hubieran participado, sino que los historiadores nunca se preocuparon de mirarlas a ellas como sujetos históricos. Ellas, mujeres que día a día alzan su voz por sus derechos, por lo que no les parece que está bien dentro de este sistema. Como les contaba, ya están aquí nuestras invitadas y pues las vamos a conocer. Está con nosotros Janet Cervantes y Samantha Andrade, representantes de Vivas Nos Queremos. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy bien, un poco con frío, pero muy bien. Nosotras somos parte de la plataforma Vivas Nos Queremos. Vivas Nos Queremos inicia en el 2016. Es un movimiento internacional, no es que se origina únicamente aquí en el Ecuador. Nosotras lo que hacemos es se aglutinan una serie de organizaciones que trabajan justamente en el tema de prevenir y erradicar la violencia por razones de género. Y lo que hicimos fue empezar a generar movilización y cuestionamiento justamente a esas violencias que están tan naturalizadas y tan enquistadas en nuestra sociedad. Y como te digo, no pasó únicamente aquí, ¿no? Fue un movimiento internacional, se dio en Argentina, en Perú, en México, en algunos países. Y bueno, aquí seguimos en Ecuador organizándonos y planteando nuevas cosas para seguir combatiendo de alguna forma la violencia. Samantha, cuéntanos cuántas personas integran actualmente Vivas Nos Queremos Ecuador, ¿verdad? Entonces, ¿cómo han ido organizándose? ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues, como contaba Janet, ¿no? Este es un proceso en el que ya vamos algún tiempo. Comenzó hace más o menos 2 años y medio, un poquito, meses más, meses menos. Fuimos aglutinando organizaciones, personas que habíamos venido trabajando el tema, pero que, digamos, no habíamos encontrado la manera de hacer de esto una voz común, de articular, digamos, alrededor de lo que había sido nuestro trabajo en relación a las violencias, a la violencia de género. Y comenzamos con un gran fin, que fue organizar la marcha del 25 de noviembre ya hace 2 años. Esta marcha enorme, 5.000 personas en la calle, la primera vez que la gente se tomaba el espacio público en tal magnitud para denunciar violencia de género, para decir no más a los feminicidios, no queremos una mujer menos asesinada. Comenzamos ese trabajo de tomarnos el espacio, de hacer visible esto. Luego pues comenzamos a trabajar más en una agenda local, una agenda de talleres, conversatorios, mecanismos que permitieran ir asentando esta enorme demanda que tuvimos también. Y pues en eso hemos seguido. Ahora organizamos esta agenda porque es del 8 de marzo, porque no podía ser de otra manera, porque habíamos un montón de mujeres y de personas que estamos sumadas a reivindicar que queremos una vida libre de violencia y de todos los tipos de violencia. Y también en el trabajo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el trabajo y con nuestras reivindicaciones sobre ese trabajo que no se ve, que sigue sin ser visto, que sigue sin ser reconocido. Este 8 de marzo todas vamos a tomar la posta para que se nos vea, para hacernos visibles. Sí, como pudimos escuchar en la canción Mujeres hechas de sixes y de sueños, en la lucha nadie nos va a detener. Pero ¿por qué el 8 de marzo? Como es de conocimiento general, hace referencia a los hechos que sucedieron en el año 1908, donde murieron calcinadas 146 mujeres trabajadoras de una fábrica, porque se negaban a las condiciones precarias dentro de su trabajo y al horario que tenían. Entonces, es necesario devolverle este carácter combativo y de lucha al 8 de marzo. Empezamos con nuestro segmento Mama Cínica. Me encanta ver sonreír a mi bebé. Pero también sacar buenas notas. Porque ser mamá no tiene que ser algo aburrido. Mamá Universitaria presenta Mamá Cínica, cuando la maternidad se sale de la rutina. Mamá Cínica. Mamá Cínica es el segmento donde reúne a varias mujeres, también a varios hombres que nos proponemos a dialogar de varios temas. En este caso, por el 8 de marzo, pues el diálogo gira alrededor de las vísperas del Día de la Mujer. Y para ello queremos empezar con un audio de radialistas apasionadas y apasionados. La política tiene sexo. Mujeres en conflicto. Iracema, ¿la política tiene sexo? Desde los 15, mientras mis amigas estaban pensando en los noviecitos y leyendo poemas de amor, quiero escribir los versos más tristes esta noche. Yo leía La vida del Che y quería cambiar el mundo. Iracema, sí. A la salida de clase tenemos reunión. Van a elegir al consejo estudiantil y tenemos que apoyar a Fernando. ¡Cédere, vamos! Venga, vamos, vamos. Sin pensarlo dos veces, apoyaba a los compañeros. Siempre que se necesitaba un activista, ahí estaba yo. Lo mismo pasó en la universidad. Iracema, bienvenida a nuestra gloriosa Federación de Estudiantes. Gracias. ¡Vamos, ¡queremos estudiar! ¡El gobierno no nos deja! ¡Queremos estudiar! Iracema, esta noche hay que preparar el material para las pintas. ¡Claro! Iracema, recuerda de redactar el volante. ¡Ah, ya está listo! Iracema, tú y las compañeras aseguren el café para la reunión. Entre mítines, volantes y pintas, pasé mis años universitarios. Cada vez me convencía más que mi camino era la política. Y leía, y estudiaba, y me preparaba. Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos. De lo que se trata es de transformarlo. Después, ya profesional, era lógico que ingresara a un partido político. Me inscribí y pasé a ser militante. Compañera Iracema, le pedimos que sea la maestra de ceremonias en la reunión de hoy. Vendrán líderes internacionales. Perfecto, compañero. ¿Cuál es el programa? Así fue pasando el tiempo. Yo estaba contenta en el partido. Si bien no ejercía ningún cargo político, tenía alguna influencia en las decisiones que se tomaban. Hasta que un día... Vamos a tener elecciones internas para renovar la directiva. Era mi oportunidad. Yo no quería seguir de activista. Consideraba que podía orientar la línea del partido. Había cosas que no me gustaban y pensaba que debían cambiar. Así que hablé con un compañero del comité electoral. Quiero presentarme a las elecciones del partido. Por supuesto, Iracema, por supuesto. ¿Qué te parece lanzar tu candidatura como subsecretaria de Asistencia Social? De ninguna manera. ¿Qué? Llevo años en el partido y tengo la preparación suficiente para la Secretaría General. Lo sé, Iracema, lo sé. Pero ese cargo va para Juan Luis. ¿Qué? Tú sabes, En la política se necesitan hombres con trayectoria, dirigentes capaces de manejar la militancia y debatir con otros dirigentes. Pues yo creo que estoy preparada para todo eso. Te digo que ese cargo ya está decidido. Te digo que recuerdes que tengo un grado académico superior a Juan Luis, mucha experiencia política y que ya estuve en tesorería. No te molestes, compañerita, pero entiende que los cargos para las mujeres son asistencia social, tesorería, relaciones públicas, secretaría de mujeres. ¿Por qué no esta última, Iracema? Tú como mujer lo harías muy bien. ¡Acepta! ¿Y si no acepto? Bueno, ese es tu problema. Aquí no hay más. ¿Lo tomas o lo dejas? Hablé con otros compañeros, pero había como una muralla. Cargos para hombres, cargos para mujeres. Asistencia social, tesorería, relaciones públicas. Los compañeros están viviendo en el siglo pasado. Yo me siento muy capaz de dirigir el partido, de representarlo y hasta de ganar una diputación. ¿Por qué no? Pero me temo que con estos machistas eso será muy difícil. ¿Qué hago? ¿Me voy? ¿Renuncio a mi carrera política? No sé. ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? La política tiene sexo, nos preguntábamos hoy abriendo el diálogo en Mujeres X en Red. La fecha tiene un significado histórico muy relevante. En 1910 se plantea la idea de crear un Día Internacional para la Mujer. Con 100 mujeres de 17 países se votó y aprobó la idea. Maga. Y aquí tenemos un dato muy curioso. El primer Día Internacional de la Mujer se realizó en realidad un 19 de marzo, siguiendo las indicaciones de la conferencia donde se lo había aprobado. ¿Pero por qué se pasó al 8 de marzo? El 8 de marzo se lo determinó en Rusia en 1913 y permaneció invariable hasta 1917. Las mujeres hicieron una huelga este 8 de marzo por la muerte de millones de soldados en guerra. Es importante dialogar sobre estos temas porque la lucha que se empieza de las mujeres es política. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos aprobando aquí en Ecuador la ley de la violencia de género de la mujer, se veía que asambleístas muchos eran hombres. Entonces, cuando hablamos de este dato que se plantea la idea de crear el Día Internacional de la Mujer, son 100 mujeres de 17 países que votan y aprueban la idea. Pero ahí está el debate de cómo está la participación en la política de las mujeres actualmente en el Ecuador, Janet. Bueno, a ver, primero habría que preguntarse qué significa ser política, porque a veces pensamos que únicamente hacer política es desde esos espacios formales e institucionalizados. Y hay muchas formas de hacer política. La política lo haces desde lo cotidiano, lo haces en la calle, lo haces en tu casa, lo haces en los espacios laborales, estudiantiles, lo haces al tomar una decisión concreta y una forma de vida, que es, por ejemplo, lo que hemos hecho en Vivas. Vivas es un espacio feminista, anticapitalista, antiextractivista, que nosotras promovemos justamente no me gusta mucho la palabra empoderamiento de la mujer, me gusta más bien como el reconocimiento de las diversidades de mujeres desde ese feminismo más interseccional también, ¿no? Desde esa comprensión de la diversidad de mujeres y las diversas condiciones que también nos atraviesa. Entonces, esta es otra forma de hacer política, que no pasa justamente por los curules o no pasa por organismos internacionales, ni siquiera tan formales, pero que realmente son las que generan algún tipo de cambio y de presión, porque somos nosotras las que vivimos del día a día, las que vivimos en la calle y que sabemos nuestras condiciones de vida. Accionando también, o sea, creo que hay que ampliar la reflexión más allá de nosotras hacemos política todo el tiempo en todos nuestros espacios. También, ya pensándolo institucionalmente, la reflexión sobre qué implica una agenda de mujeres, que si la representatividad femenina es suficiente para tener una agenda de mujeres, también es un debate que deberíamos tener. O sea, el hecho de que las mujeres accedan a la política no necesariamente implica que tienen una agenda hacia el género, que tienen una agenda hacia las mujeres. Creo que ese es un debate que todavía tenemos que seguir dando. Pensar qué significa ser política feminista. O sea, pensar qué significa hacer política situada desde el género, que piense los temas de género de manera estructural, que piense qué significa ser mujeres, más allá, digamos, de los privilegios que supone también acceder a la política. O sea, qué pasa con todas esas mujeres que no están accediendo a esos espacios, pero cuyas voces también deberían ser escuchadas, incluso para construir mecanismos legislativos, por ejemplo, como la que acabamos de aprobar, la Ley de Erradicación de la Violencia contra la Mujer, que también es un mecanismo que responde, ¿no?, a cierto tipo, que nosotros sabemos que es un debate bastante más amplio sobre si la representatividad femenina es suficiente. Hablamos de justicia feminista, hablamos de política feminista, formas de hacer la vida distinta. Apostando a la lucha y la defensa de los derechos, no solo de las mujeres, sino de múltiples géneros vulnerados por el sistema. Aquí ya llegó a nuestra cabina Daniela Hernández, ella es presidenta de la Asociación Femenina Universitaria de la Universidad Central del Ecuador. Pues salúdanos y cuéntanos, porque recién ganaron la APU, entonces estamos como, entraste en la vida política actualmente, cuéntanos un poco cómo ha sido este proceso, cómo lo has vivido. Hola, buenas noches con todos. Primero, muchas gracias por el espacio. Creo que es un medio para que nos podamos comunicar con toda la comunidad. Entonces, bueno, comentándote un poco del tema, recién llegamos a la Asociación Femenina Universitaria, un gremio que tú también como estudiante sabrás totalmente invisibilizado, dormido, de hecho, por parte de las personas que estuvieron en ese momento a la dirigencia del mismo. Entonces ahorita estamos tratando de darle la relevancia a eso, ir en pos de esta lucha de mujeres que necesitamos, de mujeres universitarias dentro de la Universidad Central del Ecuador. Te comento que ha sido infinitamente duro que llegues a la representatividad de algo, pero que no exista. Me encanta que ahora existan diferentes colectivos dentro de la universidad en pos de una lucha de mujeres que es muy necesaria, y también externamente, y hemos tenido algunos acercamientos. Nuestro primer evento fue la socialización de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Entonces ya estamos haciendo eso, tenemos algunos acercamientos, que mejor que ahora también pueda compartir con ustedes. Creo que después vamos a conversar de muchas cosas en la cual nos podríamos dar una mano entre todos. Y es que todas las luchas no son por separado, ¿no? Todas tenemos que unirnos. De hecho, el objetivo es tener una marcha unida este 8 de marzo. ¿Cuál es el objetivo de Vivas para este jueves en la marcha? Bueno, nosotras nos hemos juntado justamente al movimiento internacional. Varias organizaciones de mujeres feministas alrededor de todo el mundo, realmente de todo el mundo, mujeres kurdas, Argentina, México, Perú, España, o sea, todos los lugares. Es increíble la cantidad de organizaciones feministas que se han logrado juntar, como la Internacional Feminista. Una de ellas también es Vivas Nos Queremos, nos hemos juntado acá, también otras compañeras que están no solo en Quito, sino en Puyo y en Guayaquil también se juntaron. Y la idea es, bueno, lo que se plantea, digamos, desde lo internacional, y que tienen un poco más de trabajo, especialmente las compañeras españolas, porque han levantado trabajo durante varios años ya, es una huelga. Una huelga no solo, no es solo parar las actividades, ¿no?, sino es una huelga de consumo, una huelga de producción y de reproducción, una huelga de cuidado también, porque digamos, las mujeres estamos en todas las esferas de la vida, o sea, estamos en todos los lugares. O sea, lo que se intenta decir a través de la huelga es que si nosotras paramos, realmente el mundo se cae, y no solo en el trabajo remunerado, digamos, no en el trabajo que te están pagando y asalariando todo el tiempo, sino en aquellos trabajos que son totalmente invisibilizados también, y que se cree que alrededor de los afectos estamos destinadas las mujeres a hacerlo. Entonces nosotras nos hemos sumado a esta, a la Internacional Feminista, y claro, aquí en Ecuador esperamos que muchas mujeres puedan parar sus actividades, juntarse a la huelga realmente. Sabemos que también las condiciones son muy complejas y que no todas tenemos el privilegio de poder ir a la huelga realmente, no tenemos, pero por lo menos levantar un discurso de reconocimiento hacia este trabajo que no se ve, que se cree que debe estar ahí por el hecho de que somos mujeres, y no es así, es parte de lo que estamos cuestionando. Entonces nosotras hemos planteado una serie de actividades previas que les puede contar un poco más Samantha, y cerraremos las actividades justamente el 8 de marzo a las 2 de la tarde en el Ministerio de Trabajo aquí en Quito. Va a ser la concentración con un cacerolazo. Y bueno, ya en estos días estará circulando también un manifiesto que ha sido construido de manera colectiva por todas las organizaciones que estamos involucradas desde la Asamblea Abierta para generar estas acciones. sí, a veces se siente como que son roles que debemos cumplir y que están impuestos ahí como el rol de una madre, ¿no? Dicen que es el principal. ¿Y dónde quedan los sueños? ¿Dónde queda ese anhelo profesional que muchos tienen, sus sueños, el rol de mujer? Sin embargo, muchos hemos luchado con Maga. Maga también es madre desde los 15 años y nunca hemos renunciado a nuestros sueños. De hecho, nuestro rol de madre ha potenciado nuestro rol de mujer. Y hemos luchado, actualmente tenemos en la universidad, como les estaba comentando algo, la sala Caipimicani, aquí estamos, la primera sala de apoyo a la lactancia en la Universidad Central del Ecuador. Entonces, estamos trabajando para visibilizarnos, primero, y segundo, como tú lo decías, no es una inclusión, es un reconocimiento. ¿Por qué reconocimiento, Samantha? Pues hablamos de que como ha sido... Digamos, ha sido un trabajo que ha sostenido el mundo toda la vida, ha sido un trabajo que sigue sosteniendo la vida de millones de personas. Alrededor del mundo, las mujeres han asumido, digamos, históricamente un rol en el que se les ha asociado la maternidad, el cuidado, el trabajo para los demás. También, pensando en esto, hemos invitado a acciones que tienen que ver con eso. O sea, convocamos el día sábado a un mural, el día domingo vamos a hacer una jornada de lo que nosotros llamamos un autocuidado. Entonces, este es el momento en el que vamos a cuidar de nosotras, vamos a darnos tiempo para nosotras, vamos a compartir con otras compañeras, vamos a darnos este apoyo, vamos a hacer el momento en el que decimos nosotras también merecemos nuestro espacio, nuestro cuidado, nuestras condiciones. Y bueno, tenemos esta serie de actividades relacionadas con hacer visible lo que estamos haciendo, no solo en el trabajo que tradicionalmente no hemos llevado a cabo y que es extremadamente valioso, sino también hablar de cómo aún cuando accedemos al mercado laboral formal, seguimos teniendo un techo de cristal que nos impide acceder a puestos directivos. Acá en el Ecuador las mujeres ocupan apenas el 13% de los puestos gerenciales y apenas el 3% de las presidencias de compañías son mujeres. Entonces todavía existe un impedimento, tal vez no explícito ni formalizado, pero que sigue impidiendo, como veíamos en el audio que escuchamos hace un rato, que las mujeres accedan a los puestos de poder. Por eso es tan importante también tener una mujer ahora en la Asociación Femenina Universitaria, que esté manteniendo y que lleve una agenda de género también, porque eso permite que, digamos, estos espacios que toman decisiones también sean ocupados por mujeres y que permitan también, por ejemplo, reducir la brecha salarial. Todavía tenemos brecha salarial, 25-30% menos de salario. Eso habla de empobrecimiento femenino. Entonces todavía tenemos una agenda muy grande. A mí me encanta eso del cacerolazo, eso de cogemos la olla que nos oprime y la hacemos un instrumento de lucha. En instituciones además patriarcales. O sea, digamos, ojalá y no fuese solo una agenda de género, sino feminista. Yo sí creo que es necesario nombrarlo desde el feminismo, porque hay que dejarle de tener miedo a la palabra y comprender también lo que implica políticamente. Y además de todo lo que decía Samantha alrededor del tema de trabajo, también está el tema de la violencia. O sea, es una forma también de seguir diciendo en este país, en el mundo entero, nos siguen violentando en las calles, nos siguen violentando desde el Estado, nos siguen violentando desde muchos otros sectores, lo laboral, lo estudiantil, y también es decir, seguimos en cero tolerancia a la violencia, y por eso se ha aglutinado no solo aquí en Ecuador, sino alrededor del mundo, y creo que mostrar esta red también nos fortalece como mujeres. Sí, en el anterior programa estábamos junto a Pachacuir, ellas nos decían, nos están matando. Y hay que salir a la calle y defender nuestros derechos. Bajo el régimen capitalista, la mitad femenina de la raza humana sigue siendo doblemente oprimida y muchas veces está triplemente oprimida, y por un trabajo que no es reconocido para nada. Como decía la compañera Janet, si las mujeres paramos, todo se cae. Nosotras sostenemos la mitad del cielo. Te acompañamos, seas mamá o seas papá, o no seas ninguna de las dos. Aquí entre amigos la cita es los miércoles a las 19 horas en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o búscanos en Google www.radiocce.com. Entre libros y pañales, en la radio somos Mamá Universitaria. Ya regresamos. ¿Nos estás grabando? Yo me estaba picando la nariz. Ya está disponible. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera,

preguntaba cuántos presidentes de asociación existen para que veamos más o menos los cuadros y podamos potencializar todo el movimiento que estamos armando, y alrededor de la universidad solamente somos dos presidentas o tres de las diferentes asociaciones. ¿De las facultades? De las asociaciones. Somos 20 facultades y creo que alrededor de 56 asociaciones estudiantiles. Yeah. Y solo tres mujeres. Y somos el 60% de estudiantes mujeres. Entonces sí fue una sorpresa también. Bueno, algo de lo que estábamos hablando en los cortes, que creo que ahí se armó más la conversación, es que ahorita estamos ya con algunos proyectos. Sabemos que AFU jamás estuvo presente en la retina de ningún estudiante de la Universidad Central, entonces nos estamos recién incorporando. De mi parte también les puedo decir, recién estoy inmiscuida en el tema, como tú comentas, recién también me di cuenta que quizá en algún momento fui violentada, que sufrí violencia. También podemos ver, por ejemplo, algo que me pasó para la candidatura, como a modo de anécdota, es que me decían, Daniela, no te puedes lanzar. Y digo, ¿por qué? Dicen, porque somos el 60% de mujeres, pero una mujer no vota por otra mujer. Entonces, eso fue lo que a mí me impulsó, porque me di cuenta que antes había hecho yo un trabajo en mi facultad, era representante de mi facultad, que somos 6.000, y ganamos 3-1, y somos más mujeres, de hecho somos del 80% de mujeres dentro de la Facultad de Ciencias Administrativas. Después me lancé para la carrera de Administración Pública como presidenta 3 veces y las 3 ganamos, y de igual forma somos del 80% de mujeres. Entonces yo creo que ahí ya vamos desmintiendo un poco estos paradigmas, y ojo, esta información salía de mis compañeros de los pares, de nuestros amigos hombres, y decían, no, entonces no, Daniela, quizá te podríamos dar una vocalía o algo. Bueno, al fin y al cabo no es que buscaba un puesto. El audio que escuchamos, ¿no? Un puesto de titularidad, sino un puesto en el cual podamos trabajar y podamos unir a todos estos colectivos, porque hay mucho trabajo que hacer en el ámbito académico, social y cultural dentro de la universidad. Entonces un poco esa es la experiencia. También van a hacer extensiva la invitación a todos ustedes. Sé que este 8M se está organizando una huelga mundial, entonces nos gustaría ya comenzar a dar los primeros pasos como AFU, como Asociación Femenina Universitaria. Hemos organizado para este martes 6 de marzo algo que lo denominamos el foro Café Mujer, y el tema es inclusión o exclusión, y tenemos algunas personalidades invitadas, como por ejemplo la Policía Nacional, una delegada, representantes de trabajadoras sexuales, representantes de los colegios secundarios. Entonces vamos a hacer un foro súper súper lindo para ver cuál es la problemática, porque para eso son los foros. También ahorita ya como Asociación Femenina Universitaria nos dimos un espacio para ir a la rendición de cuentas de la Asamblea. Antes de eso también, no sé si te enteraste, pero hicimos la socialización de la ley en contra de para prevenir y erradicar el abuso, la violencia en contra. Así es, pero nos dimos cuenta de algo ahora asistiendo a la rendición de cuentas. Por ejemplo, una señora hablaba ahí de que está bien, ya está esta ley orgánica integral, pero ¿qué sucede cuando choca, por ejemplo, con el Código de Salud o con el Código Integral Penal? Entonces, existen muchas ambigüedades, de ahí es necesario que igual tomemos cartas desde la academia para ver si podríamos realizar un foro, un conversatorio, que mejor también un debate. Entonces, eso es más o menos en lo que ya nos estamos enmarcando como Asociación Femenina Universitaria. Y mi palabra, que ahora sí vamos a tener mucho protagonismo como mujeres, somos mayoría. Estamos en vivo y te estamos grabando en audio, Daniela. Entonces, también estás rompiendo un estereotipo, porque lamentablemente AFU era como la reina de Fegüe, que ahí quedaba el trabajo, y es como romper un estereotipo ante los ojos de miles de estudiantes, y que volvamos a creer en la asociación, en la organización y en la planificación universitaria, porque muchos no creían. Entonces es empoderarnos de varias realidades que hay dentro de la universidad, como las madres universitarias, los padres universitarios, la violencia de género. Uh-huh. Entonces no somos como el estudiante que está en un cuadrito, sino somos varias realidades, estudiantes con capacidades especiales, estudiantes de la comunidad LGBTI. Uh-huh. Entonces no solo somos un solo estudiante. Janet, cuéntanos un poco del cacerolazo. ¿Qué objetivo tiene? ¿Cómo es? ¿Cuándo es? El cacerolazo es justamente el 8 de marzo a las 2 de la tarde en el Ministerio de Trabajo. Lleven su cacerola, vayan. Vamos a estar desde las 2 hasta que nos echen de ahí. Y si nos echan, igual nos quedaremos un rato más. Entonces pueden ir el momento que quieran. La idea de llevar las cacerolas es justamente lo que decía la Sami, ¿no? Hay muchos objetos en la vida cotidiana que te oprimen. digamos, los días de la madre, no es gratuito que te regalen cosas para cocina. Te asocian únicamente con la maternidad y con la cocina y con los roles de cuidado y con lo demás. Entonces es un símbolo justamente para destruir estos roles, ¿no? Y no vamos a, esperamos no golpear a nadie con la cacerola, pero el cacerolazo es un símbolo. El cacerolazo, la cacerola es un símbolo muy muy asociado con estos roles de género. Entonces la idea de llevar las cacerolas a un espacio que además es una institución del Estado que debería garantizar los mínimos derechos laborales, que es el Ministerio de Trabajo, es un acto totalmente político. Sacar la olla de la cocina a la calle y también exigir que la serie de condiciones laborales, por lo menos, digamos, laborales. Lo que atañe al Estado, lo que atañe a la institucionalidad, ellos tienen, digamos, el Estado y la institucionalidad tiene una responsabilidad, una deuda con las mujeres, todavía existe esta deuda. Nosotros por eso nos tomamos ese espacio, ¿no? En la República del Salvador vamos a tomarnos el espacio para que primero se muestre, ¿no? Que aquí estamos, que somos, nosotros decimos somos muchas, estamos aquí por todas, por aquellas que tampoco van a poder estar porque no pueden dejar su trabajo, porque no pueden tomarse estas horas que son su derecho también, pero que por A o B razones, condiciones que aún nos oprimen, estas mujeres no van a poder estar. Nosotras estamos ahí por todas, vamos a estar ahí por todas y vamos a decirle, ¿no?, a esta institución y a todos aquellos que representan todavía el Estado patriarcal, que nos tienen una deuda y que la pueden saldar y que tienen, es momento de que lo hagan ya. No vamos a aguantar más tiempo con condiciones inequitativas, haciendo el mismo trabajo y haciendo más trabajo, muchísimo más trabajo, y que nos sigan desconociendo y sigan pensando que esto es apenas natural. Y decirles también que sí, somos muchas, pero vamos a seguir siendo más. Y la idea justamente desde el año anterior fue la primera paralización, la propuesta de paralización para el 8 de marzo. Este es el segundo año que se hace esta propuesta alrededor de la huelga y esperamos que el próximo año aquí en el Ecuador se logre realmente paralizar, por lo menos en algunos espacios, las actividades y logramos hacer una reflexión alrededor de lo que significa el trabajo de las mujeres, lo que significa la violencia también al cuerpo de las mujeres, lo que significa en términos económicos también para un Estado como los nuestros, donde la peor parte la llevamos nosotras siempre, y en términos de violencia, o sea, toda, absolutamente toda la reflexión va transversalizada, va cruzada por toda la situación que vivimos las mujeres cotidianamente, y que no nos vamos a quedar de brazos cruzados nada más, porque no somos así. Por ahí dice un meme, si quieres hacer la revolución, encuentra una amiga, ¿no? Entonces eso hemos encontrado. Una red. Nos vamos encontrando en el camino. Estamos aquí, Maga. Y como decías, Amigui, me parece que es muy importante por las que no pueden estar, por la campesina, por la obrera, que no puede dejar su rol, pero para eso estamos nosotras también, para tener esa valentía, esa fuerza, recuperar esa fuerza, parar y movilizarnos, porque el papel de la mujer no puede quedarse solo en la casa, no puede quedarse solo en roles de cuidado. Es momento ya de que las mujeres tomemos el espacio público, manifestemos lo que sentimos. Entonces creo que es muy importante que este 8 de marzo salgamos de las calles. Este sábado hay un evento de Luna a las 10 de la mañana. Sí, Luna Roja tiene algunas propuestas igual dentro de la jornada del 8 de marzo, pero este sábado se propone un diálogo donde se va a conversar todos los roles que cumple la mujer dentro de este sistema. El rol como estudiante madre, el rol como campesina, como ama de casa y como mujer en sí. Es en la Casa de la Cultura Rebelde a las 10 de la mañana en la Venezuela y Manabí. Todos invitados. No comprendo aquellas personas que dicen que salir a las calles el 8 de marzo no es necesario porque ya existe igualdad. Y tampoco comprendo a quienes, sabiendo que queda muchísimo por hacer para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, lejos de respetar las diferentes opciones de lucha, ponen todas las trabas en todo lo que estamos trabajando, en todo lo que estamos organizando, los foros. Es por esto que nos decías que más que todo, es más que una marcha, es una huelga. Entonces sí les invito a oír el himno de la huelga general para ir concluyendo el programa, ¿ya? La huelga feminista, en la huelga feminista. mundo no nos gusta y vamos a parar. Vamos a parar este 8 de marzo y vamos a defender nuestros derechos. Samantha, ¿qué mensaje queremos transmitir con esta huelga del 8 de marzo? Pues primero decirles a todas las mujeres que ya es tiempo, ¿no?, de que nosotras mismas comencemos a crear la vida y el mundo que queremos para nosotras. Porque sabemos que la disputa está en las calles, que la disputa está en la casa, que la disputa está en todos los espacios políticos. Tomémonos el 8, ¿qué más fecha que tomarse el 8 de marzo? Comenzamos siendo mujeres votantes de nosotras atrás, que nos abrieron el camino, ¿no?, que nos dijeron es posible otro mundo, otra vida, vamos a transformar el sistema, porque no se trata solo de llegar a las mismas condiciones de explotación, no se trata solamente de llegar a ser igualmente explotadas que los hombres, se trata de que queremos cambiar la vida, queremos un mundo en el que podamos ser felices, estar satisfechas, querer bien, cuidar bien también de nosotras mismas, trabajar satisfactoriamente, que el trabajo deje de ser un sacrificio para las mujeres, que podamos hallar esa dicha, que podemos vivir sin violencia, que nunca más una mujer sea violentada en su trabajo económicamente, que nunca más sea violentada con una imagen de que la objetiviza en los medios de comunicación, que no nos vuelvan a regalar una rosa si esa rosa no tiene atrás una reivindicación feminista. Es el 8 de marzo, todas a las calles. Sí, también tener muy presente que la lucha no quede solo en la institucionalidad, sino que esta también pase a la acción, que la lucha esté en las calles, porque el peso cultural sigue y seguirá en los hombros de la mujer. Janet, ¿con quién nos queremos encontrar este 8 de marzo? ¿Con quién no nos queremos encontrar? Es la pregunta. Yo creo que es una pregunta súper, no sé, simbólica, casi podría ser poética, pero uno lo piensa y realmente creo que las mujeres hemos perdido el miedo, y aquí se ha demostrado mucho que las mujeres en este país, resultado también de una lucha histórica de otras mujeres que nos antecedieron, de las brujas que fueron quemadas por sabias, o sea, desde ahí venimos de una historia que ha sido una historia muy violenta con nosotras, y hemos ido perdiendo el miedo de a poco, ¿no? Llegamos a ser ciudadanas, llegamos a votar, aunque sean roles, si quieres, reconocimientos institucionales. Eso ha permitido de alguna forma que las mujeres ahora tengamos acceso a una serie de cosas y estemos hablando frente a este micrófono. De lo contrario, si no hubiese pasado todo lo anterior, ni siquiera podríamos ni utilizar esta cabina. Entonces creo que el perder el miedo nos implica no solo encontrarnos entre nosotras mismas, ¿no?, que eso es lo más valioso, encontrarnos entre mujeres que creemos que podemos transformar las condiciones de vida, que podemos generar condiciones diferentes de vida, no solo desde lo institucional, y si alguien quiere desde lo institucional, que lo haga también. Si lo hace de manera coherente, pues vaya ahí. O sea, el Estado tiene sus límites, es patriarcal, es terriblemente patriarcal, y es lo que nosotras estamos cuestionando justamente con el cacerolazo. Pero si quieren hacerlo y confían en eso, háganlo. Pero y si hay otro grupo de mujeres y otros espacios que quieren salir a las calles, de las calles, o sea, desde cada lugar hay que hacer lo que podemos hacer y lo que debemos hacer. Si estamos en nuestras casas y no podemos paralizar y no tenemos espacios organizados formalmente, pues si lo hacemos desde ahí y decimos desde ahí y cuestionamos acompañamos a nuestra vecina que está siendo agredida, ese es un trabajo totalmente importante. Y creo que en eso hay que encontrarnos, hay que hermanarnos justamente en eso que nos hace vernos entre iguales, ¿no? Entre mujeres que somos diferentes, pero tenemos condiciones de vida que realmente nos tienen empobrecidas, nos tienen en unas situaciones que realmente son a veces deplorables, de mucha vulnerabilidad, de mucha violencia, y que si no nos juntamos nosotras a defender nuestras vidas, ¿quién lo va a hacer por nosotras? Entonces creo que eso es importante, encontrarnos justamente entre quienes cuestionamos a este sistema, entre quienes estamos cuestionando la violencia y queremos justamente que nuestras vidas tengan un valor, que no sea un valor en dinero, sino que sea un valor simbólico real. Que seamos, no exigimos a la sociedad, no le vamos a pedir, por favor, mírennos, ¿cómo así? Estamos aquí y existimos, no le estamos pidiendo ningún favor a la sociedad. La sororidad también es importante, ¿no? Termino que no consta en el macro diccionario, pero bueno, que es muy importante. Yo me cuestiono un poquito la sororidad, pero me gusta más la idea de hermanarnos también, ¿no? De hermanarnos, de reconocernos también en esas diferencias. Digamos, entre mujeres distintas hay muchas cosas que nos están cruzando y atravesando la vida y los cuerpos. ¿Quién ha sido víctima de violencia y quién siendo alcanzada a reconocerla, quien ha necesitado el apoyo de otra y ha estado ahí para dárselo. O sea, entre cuestionamientos también iguales. Si estamos cuestionando el capitalismo, vamos a encontrar otra compañera que también esté en la capacidad de hacerlo. Y entre ellas hay que juntarnos, no somos enemigas. No somos enemigas. Mientras el capitalismo se sigue juntando y el patriarcado sigue con sus tentáculos enormes, haciendo lo que quiere y juntándose entre sí y sigue derribando muros, nosotras tenemos que hacer exactamente lo mismo para poder derribarle también al capitalismo y al patriarcado. De lo contrario, estamos fregadas. Por varios siglos hemos luchado por derecho al sufragio, a la educación, y también la comunicación por estos medios subalternos como la radio han sido como arma de combate para varias luchas de mujeres. Claro que sí. Y agradecemos mucho el espacio de Radio Casa de la Cultura por permitirnos hablar sobre estos temas. Pero Daniela nos decía antes algo, que una mujer no votaba por otra mujer. Sin embargo, en el camino te estás encontrando con varias mujeres que tratamos de estos temas, que estamos en la lucha, que queremos reivindicar nuestros derechos. Daniela, ¿cuál es tu mensaje ahora como representante femenina estudiantil? Bueno, ahora que ya nos posicionamos en la Asociación Femenina Universitaria, hemos visto que existen diferentes colectivos que están en pos de esta universidad de calidad, de calidez, pero sobre todo justa, y creo que esa... La palabra justa es algo que nos une a todos como hermanas, como mujeres. Entonces yo os invitaría a que todas las personas, tú dices, quizá no estén organizados formalmente, pero sí, si tienen alguna causa, ellos han sido víctimas de violencia, a que se sumen este 8M si pueden, y que seamos también esa representatividad de las personas que no pueden estar ahí. Como te dije, desde la universidad hemos visto estos colectivos que ya están trabajando. Ahora, ¿cuál es nuestra intención? Ya ha llegado a la Asociación Femenina Universitaria, es de articularnos a todos, de armar ese solo puño y dirigir de hacia ese norte. El norte sobre todo de los derechos humanos y más para nosotros como mujeres. También tú abordaste un tema hace un instante, que es, por ejemplo, hace falta el acceso universal, ver a las personas con discapacidad ahí, visibilizarlas. Ser una persona discapacitada y decidirse por la Universidad Central del Ecuador es una labor casi mesiánica. No tenemos el acceso universal, que es algo básico. Y peor aún, por ejemplo, ser madre o padre de familia dentro de la universidad, sí, decidir emprender tu hogar antes de terminar la academia, es igual una labor mesiánica. Si muchas ocasiones para los estudiantes que van y dicen, ¿saben qué? Aquí tengo el certificado, ayer di a luz, ayer estaba casi en coma, pero hoy me desperté y vengo a estudiar. No sabes que esto has perdido el semestre a pesar de que tenemos una normativa que nos ampara. Entonces yo creo que hay muchas luchas dentro de la universidad. Ahorita reconozco también que la victoria fue súper estrecha, con revuelta. Ganamos apenas por 300 votos. Entonces, mi objetivo no es aquí polarizarnos, porque eso creo que es lo que nos tiene divididos, sino al contrario, sí, unirnos, armar, como les dije, ese solo puño y vamos hacia ese norte, porque al final del día la lucha de los estudiantes es una sola. Y ahora con todos estos colectivos vamos a visibilizar varias, y si nos unimos y armamos esfuerzos, yo creo que vamos a llegar a ese objetivo anhelado. Bueno, yo sí quería robarles un minutito del programa, porque ahora mi nena me dijo, mami, ¿por qué no me llevas? Entonces le dije, mi amor, estás más cómoda en la casa. Pero ofrecí mandarle un saludo, y sé que me está escuchando junto a mi mamá, que son las dos mujeres más importantes de mi vida, y decirle a mi nena, que es mi mayor motivación, mi Solange hermosa, que mi lucha va por ella, porque creo en un mundo distinto para ella y para todas. Muchas gracias. Y a todos los que están conectados a Mamá Universitaria, igual mi niño y mi pareja están aquí apoyándonos con estos anhelos, con este espacio para las mujeres. Janet, ¿tienen más eventos aparte del cacerolazo? Sí, hay varios eventos más que les puede comentar ahorita Sammy, pero antes de que se me vaya la idea, porque se me estaba yendo algo importante, era también decirles a los compañeros que seguramente nos están escuchando, a los hombres que nos están escuchando, que también es súper importante, que también fuera de micrófono estábamos conversando un poco acerca de algunas prácticas que son terribles dentro de los ámbitos políticos universitarios, que también se reproducen en la vida, ¿no? Entonces pedirles que este 8 de marzo, no solo el 8 de marzo, ojalá lo hicieran todos los días, por favor. Cuestiónense sus privilegios, cuestiónense también que han perdido. Pero, digamos, si está alguien en su casa y alguien de su familia, una mujer que decidió plegarse a la huelga, no le pida que le cocine, cocínese, tiéndase la cama, por favor. Y gente de organizaciones sociales también, a los hombres, no necesitamos las mujeres que estén tutelando nuestros procesos. Las mujeres solitas podemos hacerlo y lo hacemos muy bien. No necesitamos que nos enseñen absolutamente nada y no necesitamos exactamente que sean como esta especie de tutores, que es terriblemente machista y patriarcal, que estén detrás de nosotras diciéndonos cómo es la forma correcta de hacerlo. Nosotras sabemos hacerlo, somos mujeres muy sabias, lo llevamos genéticamente, digo yo, y no lo necesitamos. Entonces también un llamado a ellos, ¿no? Este 8 de marzo. Sí, pero solo el 8, ¿eh? General, solo el 8 en general. Todos los días, los 365 días. Sí, maravilloso, maravilloso. No podíamos dejar el programa sin decir a la gente, a ese grupo masculino que se cuestione, ¿no? Que se cuestione. Que se cuestione por qué tenemos que hacer una huelga, por qué tenemos que forzar, digamos, este reconocimiento y qué están haciendo ellos para cambiar estas condiciones, ¿no? La lucha de las mujeres la sostenemos nosotras, pero les interpela y tendría que interpelarles lo suficiente como para que lleguen a cuestionarse qué están haciendo, qué dejaron de hacer, qué pueden hacer para cambiar las cosas, porque los privilegios son así, uno no los quiere ver, pero ahí están y siguen manteniéndose muchos en este país, queramos o no, a nivel mundial todavía hay mucho privilegio masculino. Está interiorizado el machismo y estamos luchando contra eso también. Samantha, rapidito los eventos que tienen. Rapidito, sábado 3 de marzo, Cineforo, vamos al sur, vamos por fin al sur de la ciudad, vamos a Turubamba, vamos a estar a las 4 de la tarde en el Centro Cultural Independiente Turubamba y vamos a pasar una película que se llama Chocó, que es una película maravillosa que habla un poco del tema del extractivismo, cómo han manejado este tema, cómo las mujeres resisten en la lucha por sus tierras y su territorio. Tenemos domingo 4 de marzo la Caravana Violeta, hacemos cicliada, danza y una ceremonia maravillosa con Pampa Mesa. Salimos desde distintos puntos de la ciudad, sumémonos, esto va a ser sumándose al ciclopaseo, una maravillosa caravana de bicis violetas. Salimos desde la Iglesia de la Magdalena en el sur y en el norte desde el Parque del Bicentenario. Agradecemos también a las carichinas, a la Carpa Roja que nos acompañan este día y vamos a encontrarnos en el arbolito a las 11. Tenemos lunes 5 de marzo Cineforo en la Flaxo, La Hija de la Laguna, también esta película a las 6 de la tarde y nos colabora el Departamento de Sociología y Estudios de Género de la Flaxo. Martes 6 de marzo, como ven tenemos mucha agenda, martes 6 de marzo Cineforo en la Universidad Andina Simón Bolívar, la película Becel, Derechos Sexuales y Reproductivos, una también de nuestras largas luchas históricas acá en el Ecuador. Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Ñuka y Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres, siempre llenos de metas que cumplir. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. Les esperamos la semana que viene. ¡Hasta pronto!